la corona de copla y flores, cruzando los mares me fui a tierra extraña. Y al ver mi persona gritaban un ole, que alegre y contento volaba hasta España. Mi copla hablaron de Ronda y Sevilla, del rumbo y el aje que había en los madriles. Les dije el empaque que tiene Castilla, pasión, luz y flores, peineta y jardines. Que España es la misma sonrisa de Dios, y el que no la quiera no tiene perdón. España de mis amores, la tierra que me dio vida, dirá siempre mis canciones. España, madre querida, al volver desde tan lejos yo gritaba de emoción. Para siempre viva España dentro de mi corazón. España, sobre los mares, yo te canto noche y día, que tú eres quita pesares. España, España del alma mía. Desde los Perules hasta la Argentina, yo puse bandera cantando España. Y fue entre mis manos y una rosa fina, canté la divina por tierra extraña. La jota valiente y el triste zorcico, llevé por los pueblos de lengua española. Cruzando los montes, cañada y rico, la copla de España fue mi embajadora. Que solo su nombre ya infunde valor, y es risa y requiebro de mi corazón. España de mis amores, la tierra que me dio vida, dirá siempre mis canciones. España, madre querida, al volver desde tan lejos yo gritaba de emoción. Para siempre viva España dentro de mi corazón. España, sobre los mares, yo te canto noche y día, que tú eres quita pesares. España, España del alma mía.